unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Fucking last one of you. Muy bien, ya estamos para conversar con Silvia. Ella es vecina de Carlos Paz, de inmediaciones del Lago San Roque, y forma parte del grupo de vecinos que están alertando sobre este proyecto que amenaza el Lago San Roque, que amenaza el equilibrio ecológico y la diversidad en ese predio de reserva en inmediaciones de la ciudad de Carlos Paz. Silvia, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes. Sí, la aclaración es que yo vivo en Villa Santa Cruz del Lago, que está pegadito al ejido de Villa Carlos Paz, y que compartimos la preocupación porque la zona que está en disputa, digamos, comprometida, es límite. Es el límite del ejido de Villa Carlos Paz y que da a los terrenos de nuestra municipalidad. Bien, bien. Bueno, gracias por la aclaración, Silvia. Bueno, lo que se está mencionando es que están convocando a una audiencia pública para un proyecto en un terreno que fue incendiado de manera intencional el año pasado y que además, según nos indican, es zona de reserva. Sí, es un proyecto que no es nuevo. En el 2018 ya con un grupo de vecinos tuvimos que enfrentar una posible audiencia pública. Justo falleció el doctor de la Sota, entonces en esa semana se decretó duelo y después no se volvió a convocar la audiencia. Los proponentes, que son la gente que tiene los privados que quieren hacer el proyecto, esperaron un tiempo y lo presentaron ahora el 22 de junio. De nuevo, solicitaron de nuevo la audiencia pública, y la Secretaría de Ambiente la admitió, es decir, recibió el pedido y dijo, bueno, sí, la vamos a hacer. Nosotros los vecinos, en primera instancia, lo que entendemos es que la Secretaría de Ambiente de la provincia no debió recibir esa solicitud, debió decir, esto es improcedente, no corresponde, primero, porque está planteado en una zona que en la ley de bosques es como de bosque, de zona amarilla. Es decir, que solo pueden allí instalarse cuestiones que tienen que ver con el servicio público, no emprendimientos inmobiliarios. La ley es clarísima. Yo no soy experta en el tema, soy una ciudadana común que se tuvo que poner a aprender para defender. Sí, nos pasa. Espacio. No, digo que es común, digamos, tener que involucrarse a pesar de no tener un conocimiento técnico sobre el tema. Tenemos, gracias a Dios, gente que sí conoce y que se compromete con esta causa de defender el ambiente y que nos acompaña, que nos dice, lee esto, fíjate acá, fíjate allá. Pero bueno, sí, somos ciudadanos que en realidad ejercemos no solo nuestro derecho, sino también, como dice una amiga, nuestra responsabilidad como habitantes de este país, que es cuidar el ambiente. Así que en ese momento hicimos una movida muy importante, nos inscribimos unos 40 vecinos para esa audiencia pública, finalmente se suspendió y ahora estamos enfrentando una nueva audiencia pública. Esta audiencia pública creemos que es completamente ilegal, improcedente, y tiene, además de este primer paso o primer hecho que para nosotros la anula, tiene varios elementos más que se desprenden del estudio de el estudio de impacto ambiental, digamos, del análisis del estudio de impacto ambiental. Nosotros encontramos una gran cantidad de problemas que harían que, en principio, la Secretaría de Ambiente no tendría que aprobar este proyecto. Pero realmente no tenemos esperanzas o no tenemos tranquilidad en que la Secretaría de Ambiente haga lo que tiene que hacer. porque no lo está haciendo. Bien, sí, se entiende, ¿no? Inclusive lo que mencionás es importante porque se hizo hace cosa de 2 meses la audiencia pública por la autovía de Punilla y se mencionaron varias irregularidades, inclusive en el formato de audiencia pública virtual, como la exigencia del CD2 para la inscripción y otros requisitos que acá se vuelven a utilizar, digamos. Secretaría de Ambiente mantiene de alguna manera un esquema restrictivo para la participación activa en las audiencias públicas. Totalmente, además, teniendo en cuenta que esto se está manejando por canales exclusivamente virtuales, la Secretaría de Ambiente debió haber previsto más tiempo para que la gente pudiera acceder a canales, debiera haber previsto algún tipo de facilidad para la conectividad de los interesados a participar. En las municipalidades que estamos afectadas no se habilitó ningún punto para que vaya el vecino y diga, bueno, yo quiero participar, pero necesito ayuda, ¿no? Bueno, en mi municipio en particular, en Villa Santa Cruz del Lago, el tema es silencio total. Yo he consultado al intendente, le he mandado un par de mensajes a un par de miembros del Ejecutivo y la respuesta es nada. Ah, no nos corresponde. No, lo que pasa es que ese ejido de Villa Carlos Paz es ejido de Villa Carlos Paz a partir del 2018 de octubre, si no recuerdo mal, la legislatura provincial aprobó la ampliación del ejido de Villa Carlos Paz, pero nos involucra a todos. Lo que le ocurre al lago es un problema que ocurre no solo para la boca o el lugarcito ínfimo o puntual en el que acontezca, es a toda la cuenca, y bueno, esa responsabilidad no está. Silvia, ¿podrías más o menos detallarnos el impacto que implicaría esa obra para el lago San Roque, para la cuenca, para el paisaje del lugar, para el entorno natural de Villa Santa Cruz del Lago, que es un lugar hermoso y que uno entiende que cambiaría totalmente? Sí, voy a empezar por algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico o con lo cotidiano, ¿sí? Y después bien, vamos a ir como profundizando más en lo del ambiente. Para empezar, esta es una obra que se prevé construir en 5 años. Eso implica un movimiento de una infraestructura, digamos, de una empresa constructora que va a tener que traer obradores, va a tener que traer personal, va a tener que armar todo un mini pueblo transitorio, por supuesto, para generar toda esa obra durante 5 años. Esto genera en el pueblo, ¿sí? Son dos pequeñas localidades, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago, que están justito arriba de la zona donde se quiere construir, toda una afectación socioeconómica. Vamos a tener aproximadamente 2.000 personas nuevas, completamente desconocidas, que no se adaptan o que no vienen de esta dinámica pueblerina que nosotros defendemos tanto, ¿sí? Por supuesto, pero de eso viene también de la mano con la idea de que todo ese progreso va a generar más trabajo, va a generar puestos de... No es real, a eso iba. Y esto es lo que nosotros en algún punto queremos remarcar. No trae trabajo real para el pueblo. Los obreros que van a venir no son del lugar, son gente traída de otras localidades a las que se les paga miserablemente, las que viven en condiciones terribles y que acceden a estas situaciones porque los vemos en todos los emprendimientos que hay en el valle. No es que se nos ocurre que va a ser así. Si uno va a Vialet Macé y ve lo que están haciendo los miradores de Vialet y ve las condiciones en las que la gente vive, esos obreros, esos empleados, realmente no solo enoja o subleva desde la justicia, sino que duele el corazón ver cómo vive esa gente. Y es esa gente a la que van a traer acá, porque no manejan costos para decir, hoy vamos a emplear a todos los albañiles y todos los oficiales albañiles y todas las personas encargadas de la construcción del pueblo, de la zona. No funciona de esa manera. Cuando el emprendimiento esté terminado, tampoco va a generar empleo para los locales. ¿Por qué? Porque la gente que, o sea, el emprendimiento está desarrollado para hacer un emprendimiento de lujo de vacaciones. Es decir, que va a tener empleados que van a venir, como en La Calera, como en Saldano, como en otros lados, de otras localidades, las van a poner trabajando a las mujeres cava adentro, bueno, esa es la modalidad, sin ningún tipo de contacto con la localidad, con el entorno, con el pueblo, ¿sí? Tampoco van a ser empleados locales. Va a haber un... Ay, no me sale ahora. Bueno, un centro comercial. No es un shopping, pero va a haber una especie de pequeño centro comercial interno con algunas cosas básicas, como farmacia y esas cosas. Eso significa que nadie va a ir a comprar ni un alfiler a los locales, a los negocios del barrio o del pueblo. Claro, porque la economía queda circunscripta al predio de Las Torres. Es como un gueto de lujo. Claro. ¿Sí? La comunidad se cierra en sí misma, los servicios se prestan en sí mismos, entre sí, es un negocio cerrado para el propietario, para el que pone el local, para el que compra un departamento o un local comercial. Es una cosa cerrada que no tiene relación en absoluto con el pueblo. Sí, no es un emprendimiento comunitario. Y eso hay que sumarle, además de lo económico que mencionás, el impacto en el agua, ¿no? Del lago San Roque. Uno entiende que el lago San Roque, lo vemos, el color que tiene, las condiciones que está ese lamentable lago, lo que sería esta creación, esta construcción de semejantes torres a la vera de un lago tan contaminado. Dos consecuencias graves tiene sobre el agua. Una es el uso del agua y de dónde se toma esa agua. Nosotros tenemos en Villa Santa Cruz del Lago, tomamos agua del río que viene de Cosquín, de los dos ríos que vienen desde Tanti, y de algunas napas subterráneas, ¿sí? El agua de pozo, en algún momento en el verano, generalmente se agota. Y esa es el agua que ellos proponen en el proyecto. Hacer perforaciones, buscar agua de pozo, de las napas, y trabajar con eso durante los 5 años de la construcción y después sostener a 10.000 personas más con el consumo desde allí. Es algo imposible, porque si en este momento a nosotros en el verano se nos corta el agua, durante el día se nos da 3 horas por día, así fue el ritmo del año pasado, o sea, del verano que acaba de terminar, nos daban 3 horas al día de agua para que llenáramos los tanques y después se cerraba. No es una cosa tremenda, pero con la población que tenemos ahora de 8.000 personas, tenemos ese ritmo, 10.000 personas más, no sé. O sea, es ilógico pensar que va a poder darse ese servicio. Y después está, una vez que se usa el agua, supongamos que alcanzara, ¿sí? Está el suponiendo que alcanzara. Supongamos que alcanzara el agua que hay, qué sé yo, y se puede usar. Bueno, ¿y qué pasa con el agua servida? ¿Qué pasa con las cloacas? Nosotros no tenemos en nuestro pueblo un sistema de tratamiento cloacal, integral, como en Carlos Paz. Pero además, o sea, tenemos sangrías, pozos negros, todo una cosa horrible, pero es lo que hay, ¿sí? Y este proyecto tampoco plantea un tratamiento realmente de confianza. Habla de un tratamiento de aguas, pero y que después con eso se va a regar el patio, pero no especifica, no da detalles. Entonces no nos da confianza tampoco, ¿sí? Bien, bien. ¿Y qué otro impacto ustedes observan que puede generar esta obra, además del agua y la economía? Tenemos el tema del paisaje, que está muy relacionado con la economía, porque es lo que atrae a la gente a nuestra zona serrana, ¿sí? Eso va a quedar completamente impactado, porque son muchas torres. Yo, a ver si algunos de ustedes logran ubicar. ¿Vieron camino a Córdoba por la autopista? Hay unas 3 o 4 torres de la empresa Gama. Sí, sí. Es, están así como muy entre medio del bosque, ¿sí? Sí. Pasan como desapercibidas. Bueno, el proyecto tiene ese estilo, pero estamos hablando de 18 torres de esas, de ese estilo, y 15 más, más bajitas, de cinco, o sea, 18 de 11 pisos y creo que 15 o 12 de 5 pisos. Entonces no va a ser un edificito perdidito en el bosquecito, ¿sí? Sino que va a ser un impacto de cemento tan grande como el tajo, como la herida que tiene la ladera con la autovía, ¿sí? Así es. Una cosa tan horrible y tan dolorosa como esa, pero aparte es perjudicial para el turismo. Así es. Ahí tenemos... Una pregunta, Silvia, el predio donde van a instalar esas torres, ¿a qué ejido municipal pertenece? Desde 2018 pertenece a Villa Carlos Paz. Hasta ese momento eran lo que llamamos tierras grises, o sea, no estaban definidas a qué municipio pertenecían y quedaban bajo la tutela de la provincia. Una vez que la ley de la ampliación del ejido municipal fue aprobada por la legislatura, ya hubo un pequeño movimiento legal desde Villa Santa Cruz del Lago. En ese momento estaba otra administración que hizo un reclamo y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia no lo admitió. Dijo que se habían hecho todos los pasos, o sea, este pedido lo había hecho Carlos Paz en los años 80. Los municipios colindantes habían aceptado ese pedido en su momento y el intendente de en esa ocasión del 2018 no lo aceptó, pero bueno, ya no había marcha atrás, ¿no? Era un acuerdo firmado muchos años antes y son acuerdos institucionales que no tienen que ver con las personas. Entonces, bueno, el tribunal no lo aceptó y eso es terreno de Villa Carlos Paz. O sea que Carlos Paz le firmó el uso de suelo a este proyecto para que pueda presentarlo en Secretaría de Ambiente. No, el uso de suelo que han presentado es el mismo que había firmado el intendente Mirabet en su momento desde Villa Santa Cruz del Lago, cuando los terrenos no pertenecían a ninguna de las dos localidades. Eso también lo invalida para nosotros. O sea, cuando yo te decía, uno empieza a revisar el estudio de impacto ambiental y encuentra agujeros legales y encuentra malas informaciones y encuentra que la información ha sido falseada, entonces bueno, nos enoja y nos sorprende, no, ya no nos sorprende, nos enoja que la Secretaría de Ambiente trabaje tan mal que no sean capaces ante un pedido con un estudio de impacto ambiental que tiene fecha de 2016 de sentarse a leerlo y decir, che, loco, esto no anda. Esto no funciona así. Es el perfil de la Secretaría de Ambiente. Para nosotros es una irresponsabilidad tremenda. El Secretario de Ambiente realmente está haciendo un trabajo pésimo. Silvia, ustedes como vecinos de Villa Santa Cruz del Lago se están organizando de alguna manera, están evaluando alguna acción judicial, algún modo de manifestarse sobre este proyecto. ¿Qué acciones van a tomar al respecto? Mira, nosotros en principio hicimos una presentación de manera personal a través de nuestro CIDIS de una nota solicitando la anulación de esta audiencia pública. No hemos recibido ningún tipo de respuesta, ni siquiera un mail que nos diga recibido, ¿viste? Esos automáticos, nada. Así que bueno, vamos a participar en la audiencia pública. No creo que iniciemos una demanda legal o algo así, porque corresponde fundamentalmente al ejido de Villa Carlos Paz. Entonces sí, lo que estamos haciendo es pensar en apoyar y en colaborar con toda iniciativa que se mueva desde Villa Carlos Paz. En la región tenemos un espacio de participación colectiva que se llama Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur, que reúne a organizaciones y a colectivos informales también, pero también hay organizaciones con personería jurídica, que bueno, que cuidan el ambiente, que velan por una vida mejor, que están interesados en el buen vivir. Y bueno, también hemos presentado desde ese colectivo esta nota solicitando, y lo hemos hecho también de manera personal desde el CID de cada uno. Así que vamos a acompañar a las organizaciones que desde Villa Carlos Paz arbitren o administren o impulsen algún tipo de acción para frenar este proyecto, el que sea, ¿no? En ese sentido somos muy, muy abiertos y muy, muy horizontales, ¿no? El que viene y propone, bueno, lo analizamos y vamos para adelante si nos parece correcto. Silvia, muchísimas gracias por refrescarnos, por ponernos a tono de lo que significa. Y bueno, a partir del día lunes estaría arrancando la audiencia pública. ¿Eso está organizado de alguna manera o todos los oradores van a tener que estar a la misma hora para ver cuándo les toca? Mira, yo mandé un mail ayer o antes de ayer solicitando información, porque el enlace para sumarse ya está subido a la Secretaría de Ambiente. Pero a diferencia de la audiencia que se hizo para la autovía, que éramos muchísimos los expositores, no he recibido un orden, es decir, no sé en qué momento voy a actuar, a manifestarme. Yo calculo que no debemos ser tantos y entonces estarán pensando en que en el mismo día se resolverá todo, pero no hemos recibido ningún tipo de información. Yo más tarde voy a chequear mi correo a ver si con este pedido que hice llega algún tipo de instructivos. O sea, uno el lunes abre la página de la Secretaría de Ambiente, hace clic en el enlace y los que estamos inscriptos podemos participar del Zoom. Los que no están inscriptos no se les acepta. Pero supongo que habrá una posibilidad de verlo en YouTube, como ocurrió con el tema de la autovía. Sí, sí, pero a tener en cuenta que la audiencia pública por la autovía fue hackeada y que a raíz de eso se ordenó la lista de oradores. En este caso, si no hay una lista de oradores, estaríamos en un retroceso en términos de derecho ambiental, de derecho al acceso, a la participación, porque nuevamente hay que someterse a un posible hackeo, a un desorden de esas características. Sí, sí, aparte lo que implica, digo, no es lo mismo que una persona sepa que va a hablar alrededor de las 10 de la mañana a que tenga que estar desde las 9 hasta las 4 de la tarde viendo en qué momento le toca. Totalmente. Sí, o sea, organizativamente tampoco sirve, pero bueno, sabemos que a la Secretaría de Ambiente en realidad no le está interesando la participación ciudadana y están poniendo realmente trabas, y estas también son trabas. Silvia, ¿usted cree que la Secretaría de Ambiente está actuando de manera imparcial para favorecer este emprendimiento? No, yo creo que la Secretaría de Ambiente no es un organismo que cumpla con su deber. No hay una participación, no hay una toma de posición a favor o en contra del proyecto, sino que directamente no le interesa cumplir con sus propias obligaciones. Me parece que es mucho más grave. Sí, la Secretaría de Ambiente en este momento, y es una opinión completamente personal, no está más que haciendo de mascarita. Es una obligación que tiene el Estado provincial de tenerla constituida, pero no hace más que eso, que responder a lo formal y no cumplir con sus deberes. Silvia, muchísimas gracias por tus comentarios y bueno, nos encontramos en esa audiencia. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Juan, y saludos a todos, la gente en Punilla. Hablamos con Silvia, vecina de Villa Santa Cruz del Lago, ante la inminente audiencia pública virtual por el proyecto Torres del Lago, a orillas del Lago San Roque.